Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos esféricos y amigos del misterio. Comenzamos un nuevo vuelo con la cuarta esfera. Con este nuevo viaje esperamos acercaros un poquito más a esos rincones del misterio que todavía están por explorar. Como siempre, con todo nuestro cariño y con algo que nos caracteriza, nuestra forma diferente de ver el misterio. Como cada noche, comenzamos con una pequeña reflexión que hace referencia al título del programa. ¿Casualidad o causalidad? Parece ser que la vida está formada por casualidades. Aunque, como no podía ser menos, yo pienso de otra forma y creo que no existen las casualidades. Pienso que todo ocurre por algo y que cuando algo nos sucede no es pura casualidad, sino una causalidad. Es decir, que debe ocurrir tal cual, porque si no, no sería nuestra vida. A ver, que sé cómo soy y estaréis pensando lo de siempre. Este hombre tiene cada lío en la cabeza que pa' qué. Tenemos que creer más en nosotros y en las personas que nos rodean. Y no pensar que cuando algo sale bien o sale mal es por mera casualidad. O porque hemos tenido suerte o yo qué sé. Cuando algo ocurre es porque de algún modo está escrito. Pero ojo, eso no quiere decir que debamos permanecer esperando a que ocurra. Un ejemplo muy claro es para todos los que esta noche por primera vez estáis escuchando la cuarta esfera. ¿Es una casualidad que os la hayáis encontrado? ¿O es una causalidad que debía ocurrir? Tal vez nosotros te hayamos buscado, o tal vez sin querer es lo que te hiciera falta en tu vida. Viajar con un grupo de amigos a esos lugares donde solo se puede viajar con la cuarta esfera. Cuando nos encontramos el amor de nuestras vidas. ¿Es casualidad o es causalidad? Tal vez esa persona tuviese que estar allí en ese momento porque ella también tuviera la necesidad de conocerte. No sé, son cosas que se me ocurren y ya sé que me lío. Así que no voy a quitar más tiempo y vamos a dar comienzo a la cuarta esfera. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos la cuarta esfera. Vamos a comenzar el vuelo de esta noche, como lo hacemos siempre, hablando de actualidad, pero esta noche quiero hablar de algo en concreto. El pasado día 21 de septiembre, el miércoles pasado, salió en los medios que al menos unas 29 personas habían perdido la vida al naufragar un barco en el que iban unas 600 personas a bordo, muy cerca de las costas de la provincia egipcia de Kharb al-Sheikh. Yo estoy harto de leer este tipo de noticias. Yo creo que esas personas lo único que buscan es trabajo. lo único que buscan es una vida digna para darle de comer a sus familias, al igual que ocurre con los refugiados de Siria. ¿Qué pasa? Que tal vez en vez de ponerles el nombre de emigrantes, el nombre de refugiados, tuviesen que ponerle nombre propio, porque cada una de esas personas tiene nombre propio, tiene hijos, tiene padres. Son personas. Personas que tienen todo el derecho del mundo a pasearse por donde les dé la gana y a buscarse la vida donde les dé la gana. Por eso estoy un poco indignado, porque parece ser que ya nos olvidamos de los refugiados de Siria, pero la guerra en Siria continúa y continúan muriendo miles de personas. Los combates siguen y continúan en la ciudad de Alepo, donde solo unos pocos medios informan de lo que está ocurriendo, pero le dedican 2 minutos. El resto del tiempo es para hablar de otras cosas, más superficiales, donde tal vez nos convenzan o desvíen nuestra atención para otras cosas. Vamos a dejarnos de tonterías y vamos a intentar ponerle de una vez remedio a esto. Y el único remedio que hay es ayudar a las personas que lo necesitan. Yo creo que ya está bien. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Pereira. Como se suele decir, y además es una gran realidad, el ser humano siempre ha buscado una explicación a todo lo que desconoce y sobre todo en cuanto a su origen. Un origen muy incierto. Tenemos la versión de la Biblia, en la que un único creador da vida a lo que posiblemente sea la máquina más perfecta jamás creada. Claro que esto coge fuerza cuando quien lo piensa y deduce es una persona religiosa. Pero también existe la teoría de haber sido sembrados por una raza extraterrestre. Seres superiores que nos dejaron aquí con a saber qué propósito, y de los cuales a día de hoy nos queda alguna que otra evidencia. Esta noche quiero haceros a todos una pregunta. ¿Vosotros quién creéis o quiénes creéis que fueron nuestros creadores? ¿Y con qué propósito nos crearon? Las dos hipótesis puestas en una balanza tendrían la misma fuerza. Pero eso es según quién se la plantee. ¿El religioso o el ortodoxo? El caso es que cada órgano de nuestro cuerpo tiene una función específica que nos sirve para existir en este plano o en este planeta. Fijaos bien, somos máquinas perfectas. Otra de las preguntas que podríamos plantearnos es si los encuentros entre muchos testigos que a lo largo de la geografía internacional cuentan haber tenido un encuentro con un objeto volante no identificado, ¿es por casualidad o es causal? son, como os decía antes, dudas que el ser humano siempre se ha planteado. ¿Nos encontramos nosotros ese objeto? ¿O son ellos los que se encuentran a propósito con nosotros? ¿O los que se dejan ver por nosotros? Esta noche vamos a hablar de esos encuentros que unos llaman casuales y que otros llaman causales, pero que nos dejan la posibilidad de pensar que nunca hemos sido abandonados por nuestros creadores. Y en caso de no ser ellos los que nos visitan, o los que siguen aquí, podríamos todavía plantearnos otra pregunta. Si no son nuestros creadores, ¿quiénes son? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Y por qué no se presentan ante una sociedad que desea respuestas? Esta noche vamos a coger rumbo a la localidad vallisoletana de San Román de la Horniga. Allí se encuentra nuestro protagonista, Emiliano Velasco Báez. En este momento nos encontramos en 1975. Para hablarnos de este tema, está con nosotros un nuevo integrante del equipo al que quiero dar la bienvenida. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, Eduardo, y muy buenas noches también a todos los esféricos. Darte la bienvenida al equipo de la Cuarta Esfera. Muchísimas gracias por la oportunidad y nada, encantado de estar aquí con vosotros compartiendo este rato. Bueno, tú esta noche nos vas a hablar de un caso ocurrido aquí en España y que el protagonista se llama Emiliano Velasco Báez. En efecto, Eduardo, este caso que os voy a comentar lo he sacado de un libro de JJ Benítez llamado 100.000 kilómetros tras los ovnis. Seguro que muchos de nuestros oyentes, de los esféricos, lo conoce. Estoy seguro de que lo conoce todo el mundo porque su autor es JJ Benítez, ¿no? Sí, JJ Benítez, un gran maestro. Un gran maestro, y tengo que decir que es de esas personas que cuando las conoces te quedas con la sensación de haberte hecho amigo de un ser muy especial, ¿eh? Yo tuve la gran oportunidad de conocerlo en Madrid y la verdad es que me quedé muy sorprendido porque es gran maestro y mejor persona. Sí, la verdad es que sí, yo le admiro mucho por todo el trabajo de recopilación que hizo sobre el tema OVNI, siempre persiguiendo el misterio por toda España con gran ilusión y entusiasmo y creyendo firmemente en lo que hacía. Además es que hace muy poquitos días sacó un nuevo libro, y que por lo visto es un gran libro. Bueno, como todos, ¿no? JJ yo creo que es todo un referente, ¿no?, en la literatura del misterio. La verdad es que sí, todo un maestro, como hemos comentado. Bueno, vamos a comenzar, Manuel, si te parece bien, con la historia de este hombre y su encuentro con lo insólito. Perfecto. Pues mira, os comento. Los hechos, según contó Emiliano Velasco Báez a Benítez, sucedió cuando Emiliano estaba trabajando con su tractor en una finca que se situaba en el término de Pedrosa del Rey, a pocos kilómetros del domicilio de Emiliano. Sería un poco más de las 7 de la tarde cuando Emiliano estaba arando la parcela con su tractor, como hacía habitualmente en aquellos días, concentrado en su trabajo y, como es lógico, fijándose en los surcos, cuando de repente notó que el tractor comenzaba a funcionar de manera extraña, haciendo un ruido que le preocupó bastante. Este ruido era un zumbido muy intenso que él nunca había escuchado. Pensando que se trataba de una tubería rota que le imposibilitaría terminar la faena, ya que se le había averiado el tractor, estaba a punto de detener el tractor para revisar el motor, cuando de repente se encontró con aquel aparato a unos 20 metros de distancia y flotando a 50 o 70 centímetros del suelo. Era como si el objeto intentase despegar, pero algo lo mantuviera anclado a tierra. Entonces este objeto comenzó a dar vueltas alrededor del tractor de Emiliano. Un objeto de unas dimensiones pequeñas que posiblemente no fuera capaz de levantar vuelo por la gravedad que la Tierra ejercía sobre él. O también cabe la posibilidad de que ese extraño ruido que Emiliano escuchara saliese de ese pequeño aparato, ¿no? Supongo que la sorpresa de este hombre habrá sido enorme, pero ¿cómo es su reacción? La verdad es que fue muy extraño el aparato. Claro, imaginemos por un momento la situación de Emiliano. Estamos trabajando en medio de una parcela totalmente solitaria y de repente nos encontramos con algo que no comprendemos qué hace allí ni qué es lo que quiere y que se comporta de esa manera tan extraña. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiera sentido inquietud y miedo ante lo desconocido, claro, ante ese aparato, claro, que no sabemos qué hace allí, llegando incluso, pues eso, a salir corriendo. yo por lo menos, yo me echaría a correr, vamos, no me quedo allí a ver qué pasa. Sí, la verdad es que sí. Sin embargo, también, pues el valiente de Emiliano continuó haciendo su trabajo como si no sucediera nada, mientras aquel objeto no paraba de dar vueltas a su alrededor y emitiendo un zumbido extraño y bastante potente que llegó en algunos momentos a ser más fuerte que el motor del propio tractor. Así que imagina lo fuerte que tenía que ser ese zumbido, ¿no? Sí, para superar el sonido de un tractor. Yo creo que todo el mundo sabe el ruido que hace un tractor. Pues imagínate el zumbido que tenía que hacer para que él se diese cuenta de que no provenía de su tractor. Y además un tractor de los de aquella época. Claro. ¿Tú cómo sonaba aquello, no? Eso hay que puntualizarlo, ¿no? Que sonaban a lata. Sonaban a lata y bastante, bastante fuerte. Y para que el sonido fuera más potente, pues imagínate lo que era aquello, el zumbido. Claro. Él lo describía como un moscardoneo, como si fuera un abejorro grande, un zumbido muy, muy molesto. Sí. Y comentaros que él en su testimonio describe el objeto como un bote de conservas, como un cilindro con un sombrero inclinado en la parte de arriba y un soporte en forma de V por abajo. En mitad del cilindro comenta que tenía como un cincho que rodeaba todo el círculo con dos ventanas hundidas en la pared de dicho cilindro. Le dio tiempo a fijarse detenidamente en todos estos detalles porque él calcula que estaría como unos 30 minutos observando este objeto. Observando al objeto y el objeto observándole a él mutuamente, claro, así que claro. Imagina. Es que sería un intercambio de miradas, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que ambos estaban observando mutuamente, se estaban estudiando mutuamente, ¿no? Sí, seguro. Y también comenta, claro, que él siguió trabajando, siguió faenando y a cada vuelta que daba a la parcela el tractor se le aproximaba más y más, llegando incluso a estar a menos de 10 metros de él y de la cabina de su tractor, vamos. Sí. En una de las vueltas que dio, el tractor comenzó cada vez a funcionar peor y aquel objeto emitió un fogonazo de luz cuando se encontraba frente a Emiliano, deslumbrándole. Bueno, yo me imagino la escena, Emiliano viendo aquel objeto y haciéndose mil preguntas, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué diablos es esto que tengo delante mía y que cada vez se está acercando más a mí? Lo que me extraña mucho es que Emiliano pues no saliese corriendo, ¿no? A lo mejor porque era de esos hombres que había antes que tenían mucho valor, ¿no? Digo, claro, yo. Él no creía nada de eso y él lo que tenía claro es que tenía que terminar la faena, claro. Le pagaban por eso y él tenía que cumplir con su curro, claro. Claro, claro, él está. Es que me imagino. Profesional. Claro, me lo imagino y digo, de estos hombres que dice, a mí me pagaron por esto y yo voy a terminar esto sí o sí, ¿no? Yo te digo que yo igual hubiera salido corriendo y hubiera dicho que le den al trabajo, ¿no? Pero bueno. Claro. Bueno, ¿y qué hace Emiliano en ese momento cuando ve esto, que se le va acercando y el fogonazo de luz y todo esto? Pues mira, cuando siente aquel fogonazo, que fue como si él relataba, que fue como si pues un flash, como si algo le cegara, pues él ya entró en miedo, como es lógico, entró en pánico y comenzó a acelerar el tractor para salir cuanto antes. Claro que él estaba ya en ese momento, ya dice, ya no puedo más, ya después claro. de haber estado viendo aquel objeto y cuando el objeto ya empezó de alguna manera a atacarle, por así decirlo, pues eso, él comenzó a correr, a acelerar el tractor para salir cuanto antes de la parcela y cuando le faltaban unos metros ya para salir, escapar, él para marcharse a casa, el objeto que estaba se había acercado más que nunca volvió a deslumbrarle, esta vez por la parte trasera. Entonces fue cuando escuchó un silbido y el cristal izquierdo quedó perforado. Al ver la rotura en el cristal, el miedo pues dominó a Emiliano, claro que levantó los alados, ya aceleró ya, vamos, para salir cuanto antes. Claro. Al volver al camino, el tractor volvió a funcionar normalmente y lo puso a toda máquina para llegar al caserío donde le estaban esperando la gente, los trabajadores, y él les contó lo sucedido y la gente, pues al ver que Emiliano, que era un hombre pues creíble y serio y honrado, una persona muy honrada, le creyeron. Y bueno, también al día siguiente ya Emiliano puso en conocimiento de la Guardia Civil estos hechos y posteriormente se trasladó un teniente y un cabo para inspeccionar la parcela y examinar el cristal. Como vemos, el testimonio de Emiliano tiene total credibilidad, ¿no?, para sus vecinos, porque, como hemos visto antes, Emiliano es una persona que cuando empieza una cosa, hasta que la termina, no para. Pero bueno, él, respetada y querida, claro. Exacto. Él pone en conocimiento los hechos ante la Guardia Civil, se traslada a la Guardia Civil al lugar de los hechos, ¿y qué ocurre? Pues mira, al final examinaron minuciosamente la parcela y el tractor, pero no pudieron aclarar gran cosa. Examinaron el cristal que había sido perforado, que se encontraba en la parte trasera del tractor de Emiliano. Comprobaron y levantaron atestado de que el vidrio presentaba un orificio de lo que serían unos 5 milímetros de diámetro y sin las típicas fisuras radiales que aparecen cuando se agujerea un cristal normalmente, ¿no? Sí. Buscaron también los restos del supuesto proyectil en la cabina del tractor, pero no pudieron encontrar nada. Lo que sí hicieron fue desmontar el cristal y llevárselo para analizarlo más, para hacer un análisis balístico más detallado y así poder saber qué fue lo que realmente, si había habido alguien que hubiera agredido o que hubiera disparado a este hombre, para poder pues investigarlo, como es lógicamente su trabajo. Claro. Lo que sí ocurrió, a juzgar por el primer análisis realizado sobre el terreno, el rayo o elemento que produjo la perforación en el cristal y que penetró por la parte trasera de la cabina del tractor de Emiliano, pues en ese momento que Emiliano conducía el tractor con una mano apoyada en el guardabarros, era necesario mucha precisión por la situación donde se encontraba el disparo para efectuarse sin haber herido a Emiliano, porque cualquier desviación o fallo le hubiera herido. O sea, claro, como un disparo muy, muy calculado, muy milimétricamente, y estaba en un lugar en el que no era nada fácil pues haber acertado. Era necesaria mucha, mucha puntería, ¿no? Y ahí es cuando entra en acción el maestro JJ Benítez, ¿no? El maestro JJ Benítez, como buen sabueso que es, ¿no?, persiguió el caso, lo investigó, se entrevistó con Emiliano, fue a la parcela con él, entrevistó a varios testigos que habían visto también extrañas luces, y cuando llegó a la parcela montado en el tractor de Emiliano, lo relata muy bien en el libro, la verdad es que es muy, muy chulo de leer. Pues le cuenta que pudieron averiguar un detalle muy curioso. Había una alteración magnética en cierta parte de la parcela en la cual el tractor entraba como a muchas revoluciones. Y luego JJ Benítez, con una brújula que llevaba, pudo comprobar que había una alteración magnética en dicho lugar, ¿no? Sí. Una alteración del campo magnético. Uh-huh. Una cosa muy verdaderamente extraña, muy, muy rara, la verdad. Cuando JJ llega allí, habían pasado ya días, ¿no?, me imagino. No había pasado, era reciente, pero no era el día siguiente. Fue al poco tiempo, pero no sé exactamente, creo que no lo dice en el libro, pero no había pasado mucho tampoco. Mm. Lo entrevistó en caliente, por así decirlo. Sí, sin embargo, días después, JJ pues va acompañado de un grupo de investigación, ¿no?, por lo visto. Sí, luego, acompañado del grupo de investigadores Charles Force, Benítez pudo asistir a una prueba balística que realizaron sobre un cristal similar al del tractor de Emiliano, para ver si se podía haber hecho realmente con un arma, si era algo que se pudiera explicar, pero no se pudo, porque no se pudo llegar a ninguna conclusión, porque los impactos eran mucho más pequeños. El proyectil que había impactado en la cabina de Emiliano era tres veces más grande que el calibre utilizado, que era un 22 americano, que era el calibre más pequeño que hay, según tengo entendido, vamos. O sea que se quedaron con la duda y, a pesar de todos los esfuerzos y todo, creo que no sacó nada en limpio del tema. Es decir, que todas las pruebas que se realizaron fueron negativas. Sí, y además, no sé, creo que no sé al final qué pasó con el cristal, pero creo que tampoco se pudo. Lo llevaron para investigarlo y tal, pero creo que tampoco, no se pudo saber nada más. No se supo nada. Bueno, ¿tú tienes alguna conclusión al respecto? O sea, sobre este tema, ¿tú qué crees que ocurrió ese día? Yo, ante todo, me considero una persona muy escéptica. Yo creo que Emiliano vio algo. Pienso que una persona no gana nada inventando esta clase de historias, que lo único que puedes ganar es que se rían de ti y te traten de loco. Y si me preguntas qué explicación puede tener algo tan extraño, pues no sabría decirte, la verdad. Tengo varias teorías, pues lo que te comento. Creo que Emiliano vio algo, ya fuera un ovni, un experimento militar, algún tipo de prototipo o alguna cosa, pero que nunca sabremos lo que fue, nunca sabremos lo que vio Emiliano. Luego que cada uno pues saque sus propias conclusiones y cada uno tendrá su teoría al respecto. Como siempre decimos, cada uno tiene que sacar sus propias teorías y sus propias conclusiones, ¿no? En este caso, nosotros contamos el caso que bien narró en su libro J.J. Benítez, y bueno, que cada uno piense y haga su, o dictamine su sentencia, ¿no? Por decirlo de algún modo. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Vamos a dejar el caso aquí, Manuel, y vamos a continuar el programa. Antes vamos a dar las redes sociales y nuevamente darte la bienvenida al equipo y felicitarte por el tema que nos has traído esta noche. Muchísimas gracias, Eduardo, y un saludo a todos los esféricos. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, la4esfera@gmail.com. La Cuarta Esfera. Una forma diferente de compartir el misterio. Estas imágenes pertenecen a excavaciones de distintos continentes, civilizaciones antiguas que no tuvieron contacto entre ellas. Y aún así, aparece el mismo pictograma en todas: mesopotámica, azteca, pinturas rupestres en Francia. Es un mapa celeste. No, no es un mapa. Es una invitación. Las historias de ovnis o de encuentros con estos artefactos de origen desconocido han surcado la faz de la Tierra y continúa haciéndolo desde la más remota antigüedad. ¿Cuántas películas se han hecho basadas en este tipo de experiencias narradas por personas que sin querer se convierten en protagonistas de lo insólito? Casi todos estos testimonios los encontramos en la cultura occidental y todavía existe ese miedo a contarlo. Bien sea por no ser objeto de habladurías o también por el desconocimiento. Por otro lado, son muchos los que tienen miedo a las consecuencias profesionales, ya que en muchos casos los testigos han sido personas influyentes o con cargos importantes, militares, políticos o grandes empresarios. No cabe duda de que el fenómeno ovni sucede, ya que todos los días se reportan infinidad de avistamientos a lo largo del globo terráqueo. Pero, ¿realmente qué estamos viendo en los cielos? Vamos a poner rumbo a la zona de Kera, en la ciudad de Kochi, en Japón, donde un grupo de adolescentes va a ser testigo de un encuentro directo con un objeto volador no identificado. En este caso, un objeto bastante peculiar. Visítanos en lacuartaesferaoficial.blogspot.com. Sobrevolamos la zona de Kera y allí nos encontramos una de esas historias que bien podría convertirse en película. Buenas noches, Eduardo. Pues la verdad es que sí, pero antes que nada, este caso debo decir que está documentado solamente a través de internet y además con una información bastante escasa. Estamos hablando de los años 70 y si aquí en Occidente hablar de esos asuntos en aquellos tiempos era, por decirlo de alguna manera, hablar de materia reservada, pues imagina en una cultura como la nipona. Mucha gente cree que todo esto puede ser un engaño, sin embargo otros afirman que posiblemente sea uno de los contactos ovni más espectaculares del que se tiene información, y además con bastantes imágenes, no será por cámaras en Japón. Precisamente. Ahí precisamente no va a ser falta de cámara. Exacto. Bueno, pues como te decía, esta historia empieza en agosto de 1972 y, como bien has dicho, en Kera, de la prefectura de la ciudad de Kochi. Todo comenzó cuando un estudiante japonés de 13 años llamado Michi Useo volvía a casa por la tarde del colegio cuando de pronto vio un extraño objeto flotando en el aire. Ante el asombro de este chico, el extraño aparato pasó como un rayo, moviéndose hacia atrás y hacia adelante por encima de un arrozal. Como comentaba Carlos Fernández en un programa anterior donde hablábamos de abducidos, el fenómeno suele producirse casi siempre cuando menos lo esperamos, y puntualizaba que este tipo de encuentros no era casual, ¿no? En este caso, Seo lo observa tan nítidamente que puede hasta detallar su forma, ¿verdad? Pues sí. Según lo describe, este extraño objeto parecía un sombrero plateado, pero no tenía brillo, con un fondo plano y un borde estrecho. Y ahora viene lo más curioso. Era un ovni, o un objeto parecido a un ovni, pero en miniatura. O sea que si ya encontrarte un objeto volador es desconcertante, no quiero imaginar cómo puede ser de desconcertante encontrarte algo volando en miniatura, ¿no? Sí, como encontrar la aguja en el pajar. Claro. Lo mismo. Bueno, como te decía, según la descripción de los testigos, este objeto mediría unos 20,32 centímetros de ancho, 10 centímetros de altura y pesaría alrededor de un kilo, nada más. Bueno, por su tamaño podríamos pensar en un dron, ¿no? O en algo similar, pero bueno, como bien has dicho al comienzo, la información corre por la red, así que vamos a seguir con esta historia en la que Seo se encuentra con un pequeño objeto. ¿Y cuál es su reacción? ¿Sale corriendo? ¿Se queda? Pues mira, como te estaba diciendo, este chico se asustó muchísimo al principio, normal. Pero la curiosidad pudo más que el miedo y empezó a acercarse al objeto. Pero de pronto este artefacto disparó un rayo hacia el adolescente, algo que hizo que fuese suficiente para que echase a correr lo más rápido que pudo, ¿no? Lógico. Bueno, pues vuelve a Kera, a su pueblo, y se reúne con cuatro amigos suyos y les cuenta lo que le había ocurrido. Sus amigos estaban bastante escépticos al principio, pero muy intrigados, ¿no? Entonces no perdieron tiempo y formaron una patrulla improvisada para salir en busca del ovni. Eran más o menos las 7 de la tarde cuando los chicos llegaron al arrozal. Empezaron a vigilar hacia todos lados, pues buscando alguna señal de este objeto, cuando de repente lo vieron. El sol estaba ocultándose y justo cuando la oscuridad se adueñó del lugar, este artefacto empezó a emitir una luz multicolor pulsante. Uno de los chicos, haciéndose el valiente, se acercó al objeto más de la cuenta, cuando de pronto emitió un chasquido bastante fuerte y empezó a brillar con una tonalidad azulada. Bueno, para qué decir, ¿no? Los chavales les faltaban pies para huir de allí. Pero a pesar del susto, siguieron acudiendo al lugar durante los días siguientes para vigilar por si aparecía aquello de nuevo. Y justamente una semana después del primer avistamiento, se encontraron una vez más cara a cara con este objeto plateado y estaba más o menos a un metro por encima del terreno. Este pequeño ovni empezó a brillar y acercarse a los chicos, provocando que, bueno, pues que se dispersaran y huyesen una vez más. Pero una vez en casa y ya recuperado del susto, decidieron acudir allí cada día y seguir vigilando. Pero esta vez irían armados, con una cámara de fotos, por supuesto. Así que durante unas cuantas noches, bueno, no vieron nada. Pero fue el 6 de septiembre, cuando iban camino del arrozal, cuando vieron a este pequeño objeto posado en el suelo. Hicieron unas cuantas fotografías y al impactar la luz del flash en el ovni, este empezó a girar rápidamente, elevándose en el aire. No es para menos, ¿no?, salir corriendo cuando tú te encuentras algo de este tipo, ¿no? Pero, ¿qué pasó a continuación? ¿Cómo sigue la historia? Pues mira, ahora es cuando el asunto se pone interesante. Justamente después de elevarse, este objeto empieza a emitir una potente luz mientras caía en picado hacia el suelo. Era como si le hubiera hecho efecto la luz del flash. El objeto empezó a girar y a girar y parecía que se estaba hundiendo en la tierra cuando de repente dejó de moverse. Fue entonces cuando otro de los chicos se acercó, levantó del suelo a este objeto sujetándole con la mano y dijo que mientras lo sujetaba notaba como si algo se moviese en el interior. Entonces, nada, decidieron envolverlo en una bolsa de plástico y se lo llevaron a casa. Supongo que de esta manera pudieron observar ese objeto más detenidamente, ¿no? Pues sí, supones bien. Los chicos examinaron detenidamente este mini ovni, descubriendo, además de las medidas y del peso que te he mencionado antes, una serie de curvas concéntricas, también unos 31 pequeños agujeros y tres grabados en la base de este objeto. Estos chicos, bueno, creyeron que esos grabados representaban olas o nubes, un pájaro o algún objeto volador, y también creyeron ver algo que parecía una flor. Sin embargo, no pudieron encontrar ningún sistema de propulsión que estuviese a la vista. Tras la inspección, los chicos nuevamente envolvieron a este objeto en una bolsa de plástico y llevaron pues todo esto a casa de uno de ellos, cuyo padre era el director del Centro de Educación Científica en la ciudad de Kochi. Bien, pues este hombre examinó superficialmente el objeto, pero bueno, no le dio mayor importancia. Entonces lo guardaron en la mochila de uno de los chavales, pero bueno, al día siguiente se llevaron una gran sorpresa. El ovni había desaparecido. Los chavales también tienen lo suyo, ¿no? Que cogen el objeto, lo guardan en la mochila como si no hubiera pasado nada y ya está. Pero me estás diciendo que desaparece ese objeto. ¿Lo había robado alguien? No, no lo había robado nadie. Simplemente parecía que este objeto tenía vida propia y sencillamente se marchó. Bueno, el caso es que estos chicos lo capturaron en repetidas ocasiones. Y en una de estas veces hicieron varios experimentos, ¿no? Bueno, ya sabe cómo somos los humanos, ¿no? Siempre sí, metiendo el dedo en la llaga. Sí, como siempre. Exacto. Miraron a través de los pequeños agujeros y se dieron cuenta de que parecía haber una gran cantidad de mecanismos en miniatura, además de unos dibujos bastante extraños. Y no se les ocurre otra cosa que introducir un cable en uno de los agujeros para ver qué es lo que pasaba, ¿no? Bueno, hicieron de todo. Lo llenaron de agua, lo golpearon. Incluso quisieron meterlo en el horno para probar el grado de temperatura que podría soportar. Menudos chicos más curiosos, ¿no? Realmente es impresionante. ¿Llegaron a meterlo en el horno? Pues no. No lo metieron gracias a que la madre de uno de los chicos, donde estaban, en la casa que estaban, se negó rotundamente a que hiciesen ese experimento en su cocina. Entonces lo colocaron en una mochila, lo ataron con cuerdas y por último lo ataron a la muñeca de uno de los chavales. Bueno, en un determinado momento, el portador del objeto sintió un tirón en la muñeca y los chicos contemplaron asombrados que, pese a que la mochila y los nudos no habían sido manipulados, el objeto ya no estaba. Nunca lo volvieron a ver. El caso fue olvidado hasta que en el año 2004 se realizó un cómic relatando lo ocurrido. Esta historia desató una oleada de entusiastas de los ovnis, provocando que el director de la Japan Space reabriera el caso en el 2007. El jefe del JSPS, Hasuo Hayashi, fue enviado a hablar con los testigos restantes y confirmó que todos ellos mantenían la veracidad de sus relatos originales. Así que durante el transcurso de su investigación, Hayashi encontró otro relato de un pequeño ovni que se produjo casi en el mismo lugar de Kera, tan solo 4 años más tarde. En 1976, una pequeña de 9 años llamada Sachiko Oyama salió a la calle para buscar a su gato cuando notó un pequeño objeto luminoso. Según relató, era amarillo y estaba flotando en el cielo del este. Fue entonces cuando el objeto supuestamente chocó contra un árbol, cayendo al pavimento cerca de sus pies y emitiendo un sonido sibilante. Hayashi interrogó a Sachiko, pero esta ya tenía 40 años de edad, la cual mantuvo su historia. Una historia que ella recordaba desde niña. Fue entonces cuando Hayashi extendió la hipótesis de que estos objetos voladores eran en realidad vehículos interdimensionales que habían perdido temporalmente su camino después de caer en nuestro dominio. La pregunta que se me ocurre en este punto del programa es: ¿por qué y qué hacen aquí? ¿Qué quieren de nosotros? Podéis enviarnos vuestra opinión a redaccionla4esfera@gmail.com. El 4, recordad que es con número. Vamos a continuar, pero antes vamos a escuchar una pequeña cuña y seguimos. ¿Quieres tenernos siempre a tu lado? Descarga nuestra app gratuita y podrás llevarnos en tu móvil a todas partes. En ella están nuestras redes sociales, el chat, la radio para poder escucharnos y mucho más. Recuerda, app de la Cuarta Esfera en tu móvil, ya. El objeto que perseguíamos era conocer a nuestros creadores, obtener respuestas. ¿Por qué nos crearon, para empezar? ¿Por qué cree que los hombres me crearon a mí? Porque podíamos. ¿Se imagina lo amargo que sería para usted oír lo mismo de su creador? ¿Me permite una pregunta? Faltaría más. ¿Hasta dónde llegaría para obtener aquello que ha venido a buscar? Sus respuestas. ¿Qué sería capaz de hacer? Lo que fuera y como fuera. Continuamos con el vuelo de esta noche y nos vamos ahora al otro lado del mundo. Concretamente, a Perú. Y nos vamos a situar en la década de los 80, donde nos encontramos también un avistamiento. Vamos a aprovechar este momento para enviar un saludo a todas las personas que nos están escuchando desde Perú. Y quien nos va a contar este caso es una persona que precisamente es de allí, de Perú. Y qué mejor guía que él. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Eduardo. Qué bueno encontrarte de nuevo esta noche esférica. Permítame, por favor, saludar a Gema y darle la bienvenida, sobre todo a Manuel, que es el nuevo miembro del equipo. Y mucho ánimo, y estamos seguros de que lo va a disfrutar como cada uno de nosotros cada noche en la Cuarta Esfera. Él me decía, cuando hablé con él, me decía que estaba sintiendo que volaba, que eso es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Que vuele. Pues sí, eso me lo comentaste tú antes de ingresar a este equipo maravilloso y aún no me lo estoy creyendo. Y hablando de volar, vamos a entrar un poquito al tema, Eduardo, que ya habías comentado. Vamos a irnos a Perú. Yo regreso un momentito a Perú para contarles una historia en la década de los 80. Ya anteriormente lo había comentado sobre un caso ovni que había sucedido en mi tierra natal, Arequipa, que es una ciudad maravillosa, que para ubicarnos un poquito, pues se encuentra a 682 kilómetros aproximadamente al suroeste de la ciudad de Lima, la capital de Perú. Uh-huh. Y pues está sucediendo esto en la década de los 80. Queremos poner a todas las personas que nos escuchan un poquito en situación, ya que en esa época pues existía una cierta tensión territorial con nuestros vecinos del sur, nuestros amigos de Chile, por una controversia referente a una delimitación marítima. Sí. Y bueno, esto fue un tema que llegó hasta la OEA, en fin, a ámbitos internacionales, y felizmente ya se solucionó. Uh-huh. Pero en aquella época había esta tensión que te digo, una tensión territorial entre nuestros amigos del sur, de Chile y Perú. Y por esta razón, pues al sur de Perú, en mi ciudad Arequipa, hay una zona que se llama La Joya, que no está en la misma ciudad, sino está a 71 kilómetros de la misma ciudad de Arequipa. Pues había apostado una reserva aproximadamente de 1.800 hombres. Una cantidad considerable, más que todo como una respuesta rápida a lo que podría suceder en las fronteras con Chile, ¿no? Ajá. Y este caso que te estaba comentando, Eduardo, y a nuestros amigos esféricos, sucedió el 11 de abril de 1980, aproximadamente a las 7:15 de la mañana, muy tempranito. Una base aérea, imagínate, ya ellos ya están arriba desde muy muy temprano, cuando de repente divisan un objeto bastante extraño en los cielos. Calculan ellos unos 6 kilómetros de distancia y unos 600 metros de altura aproximadamente del suelo. Y bueno, los altos mandos, al no poder comunicarse vía radio y con todas las formas posibles con esta aeronave, que no sabían de qué se trataba, pues además, ya que, como te digo, era una base aérea, era un silo restringido. Uh-huh. Y entonces temían que hubiese algún vuelo de espionaje de Chile o de algún país vecino en un suelo restringido. Entonces, ¿qué es lo que hicieron, no? Entonces, buscaron a su mejor piloto en aquella época. Estamos hablando de Oscar Santamaría, uno de los mejores pilotos de esa época en toda Sudamérica. Y este comandante en aquella época, pues, recibió la orden expresa de coger su avión. En esa época, lo mejor que había en esa base era un Sukhoi 22 de fabricación rusa, para interceptar y derribar aquella nave, ya que, como ya lo habíamos comentado, aparte de violar cielo restringido, podría tratarse de un vuelo espía. Comienza esa persecución, ¿no?, con ese aparato no identificado. Una persecución, Eduardo, aproximadamente de 22 minutos, y Santa María, pues, hizo maniobras casi imposibles para poder alcanzar y derribar aquel objeto, pero este siempre le llevaba a la delantera, iba demasiado rápido. Y bueno, en uno de esos encuentros que Santa María tenía en la mira al objeto, disparó, según sus palabras, 64 obuses de 30 milímetros. Casi nada. Un gran porcentaje. O sea, no son 3 balas, 4 balas, 5 balas. Son obuses que tienen la posibilidad de derribar un avión de guerra en aquella época también. Y con esos obuses, los 64 era suficiente y sobrepasado todavía la cantidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Gran porcentaje de estos obuses dieron en el blanco, aunque no lo creas, Eduardo. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no causó ningún daño al objeto, al parecer. Y según palabras de Santa María, parecía que este objeto absorbía los obuses. O sea, no los rebotaba, sino los absorbía. Mi nombre es Óscar Santa María Huertas y soy oficial piloto de la Fuerza Aérea del Perú, en situación de retiro actualmente. Yo me acerqué al objeto y le disparé 64 obuses de 30 milímetros. Algunos obuses fueron contra el terreno y otros le pegaron de lleno al objeto, pero sin ningún efecto. Los obuses no rebotaron, probablemente fueron absorbidos. La pared de fuego en forma de cono que yo mandé normalmente hubiera destruido cualquier objeto en su camino. Cuando el piloto ve que esas balas son absorbidas por la otra nave, ¿qué hace? Lo que hace Santa María es intentar buscar la forma de encontrar un punto débil de este objeto. Y como de forma horizontal no llegaba a hacer daño, pues él tira morro arriba hacia el cielo para tratar de caer en picado y de así disparar nuevamente a este objeto. Pero la sorpresa fue de que cuando él ya se encontraba en el punto de la curva para caer en picado, este objeto había alcanzado su misma altura en un abrir y cerrar de ojos y a una velocidad impresionante. Y esto a Santa María, pues, le causó muchísima impresión, temiendo por su vida. Ahí vemos la destreza del piloto, ¿no? O sea, caer en picado disparando. Yo creo que eso, no soy un experto, pero me imagino que será dificilísimo. De alguna forma, por más experiencia que un piloto pueda tener, esta maniobra es bastante peligrosa, ya que puedes chocar con el objeto, o que puedas tener unas corrientes distintas de aire y tu aeronave, pues, salga de control, en fin. Viendo de que este objeto estaba a su misma altura en aquel entonces, trató de repelerse un poco, alejarse del objeto y luego regresar de alguna manera para divisar qué tipo de objeto era, para describirlo, para saber qué aeronave era, porque en ese momento Él no tenía en la cabeza el hecho de que fuera un objeto volador no identificado o como OVNI que se conozca. Él pensaba que era una aeronave nueva de fabricación de última tecnología y que por eso era más veloz, pero en ningún momento se le pasó por la cabeza que era un objeto volador no identificado u OVNI que nosotros conocemos y que muchos relacionan también con seres extraterrestres. Claro, es decir, él cuando ve esa nave entiende que puede ser posiblemente algún prototipo, ¿no? De avión o algún, por supuesto, o algún caza, no sé, más desarrollado que él porque sea tecnológicamente mucho más avanzado o que sea de última generación, ¿no? Pero, ¿cómo era ese objeto? Era un objeto circular, 10 metros de alto por 10 de altura aproximadamente. La base circular, como lo hemos dicho, y al parecer era de un material metálico, ya que reflejaba mucho la luz del sol. Y por encima pues tenía una cúpula redondeada, como la mitad de una bombilla de luz aproximadamente, un globo, sí, más o menos. Y normalmente los objetos voladores ovnis pues son plateados o algunos transparentes, ya sabes, Eduardo, la casuística como es, sí, ¿no? Pero este objeto tenía un color crema, dice, lo comenta Santa María. Pero lo que más le llamó la atención es de que no tenía alas, no tenía ventanas, no tenía toberas, no había nada que pudiera parecerse a un motor o una fuerza de propulsión. Cuando realmente Santa María se dio cuenta de que ese objeto no pertenecía a esta tierra definitivamente o no era nada convencional. Fue entonces que me acerqué a 100 metros del objeto. Tenía unos 10 metros de diámetro, estaba como esmaltado con una cúpula de color crema sobre una base metálica ancha y circular. No tenía motores, ni escapes, ni ventanas, ni alas o antenas. Carecía de todos los implementos típicos de un avión y sin ningún sistema visible de propulsión. Teme por su vida, emprende la huida hacia la base. Emprende la huida hacia la base, pero haciendo zigzag, siempre vigilando de que el objeto no le siguiera o le disparara, porque, como te digo, ya temía por su vida, porque él pensó que eran sus últimos momentos en esta tierra, en este mundo, y solicitó a la base que enviaran otro avión para ver si podía interceptarlo, pero la respuesta de la base fue negativa, ya que le comentaron de que era imposible de que algún avión de los que habían en aquel entonces pudiera llegar a tal altura donde se encontraba el objeto. Bueno, hablamos de Óscar Santamaría, un piloto considerado de lo mejorcito que hay y que, por lo visto, es el único oficial peruano que se ha enfrentado a un OVNI según los registros oficiales, ¿no? Exacto. Según los registros oficiales, es el único oficial peruano que se ha enfrentado oficialmente, como valga la redundancia, según los registros, a un OVNI o un objeto volador no identificado. Y en el 2001, Santa María recibe una copia de este informe oficial cuando la Fuerza Aérea empieza a dar a conocer la primera investigación de un OVNI, oficialmente hablando, por supuesto. ¿No? Y otra parte curiosa, Eduardo, que esto no termina aquí. Decirlo de alguna manera, de que esta historia, existen documentos militares estadounidenses, sí, fíjate, que muestran un informe detallado de este suceso. Estos documentos fueron tan importantes en aquella época que fueron distribuidos entre el Ministerio de Defensa, el Secretario de Estado, la Agencia de Seguridad Nacional y la CIA. ¿No? Recordemos que también, para ubicarnos un poquito, que en 1970 Estados Unidos dejó de investigar OVNIs oficialmente, sí, con la clausura del proyecto Libro Azul, si lo recuerdas bien, Eduardo. Sí, sí, sí. Bueno, del que hablamos aquí en el programa. Sí, sí, sí, lo comentábamos. Bueno, yo todavía no estaba en el equipo, pero sí, sí lo he escuchado. Y el dato curioso, otro dato curioso más, en la lista enorme que tiene este caso, es de que Perú en esa época no era aliado de los Estados Unidos, sino de la Unión Soviética, que en aquellos tiempos pues tenía enfrentados con los Estados Unidos en la famosa Guerra Fría que todos conocemos. Sí. Y la gran duda de todo este caso, Eduardo, la gran pregunta, ¿cómo es que llegó estos documentos a las más altas esferas del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos? Eso es una pregunta que posiblemente nunca se le encuentra respuesta. Ellos saben cómo ocultar esto. Y saben cómo moverse, servicios de inteligencia, contrainteligencia, en fin. Y bueno, datos curiosos o datos importantes, ya que hablamos del comandante Óscar Santamaría, este caso fue expuesto en la audiencia civil sobre divulgación en el Club Nacional de Prensa de Washington, que fue celebrado entre el 29 de abril y el 3 de mayo del 2013. Y Santa María fue uno de los seis representantes de países latinoamericanos que expusieron en este gran evento. Recordemos que esta audiencia recoge testimonios de investigadores internacionales, militares y otros testigos de avistamientos ovni y encuentros extraterrestres. Bueno, la meta o el objetivo de esta audiencia es presionar al gobierno de los Estados Unidos para que desclasifique sus archivos sobre encuentros documentados de vida extraterrestre y avistamientos ovni. Un documento del Ministerio de la Defensa de los Estados Unidos, intitulado OVNI visto en Perú, describió el incidente, diciendo que el origen del objeto sigue desconocido. Todavía me da escalofrío cuando me acuerdo. Un tema muy interesante, Luciano. Creo que vamos a tener que indagar más sobre estos avistamientos OVNI y los militares, ¿no? Que yo creo que son muy importantes, ¿no? Ver qué hay detrás y si hay tantos y tantos como se reportan. Luciano, muchísimas gracias por el tema de esta noche. Gracias a ti, Eduardo, y gracias a nuestros amigos esféricos por estar con nosotros esta noche. Y espero que les haya gustado el tema y les esperamos a la próxima. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, la4esfera@gmail.com. Estás escuchando La Cuarta Esfera con Eduardo Pereira. Todo esto de plantearnos si las cosas son casualidades o causalidades me sigue sorprendiendo, porque no deja de ser una palabra muy parecida y que utilizo a diario. Nunca me había planteado si es posible que algo que me ocurre sea casual o no. Es como aquel día en el que me atreví a hablar a un micrófono desde mi habitación y sin esperar respuesta a aquel llamamiento recibí un email desde Japón, en el que alguien me decía que allí, en aquel lugar tan lejano de España, había una chica colombiana que de casualidad, buscando en Google una respuesta a algo que ella notaba bajo sus pies, el gran terremoto de Japón, encontró un post en un blog llamado El Despertar del Cementerio. Allí vio un botón en un reproductor de audio que pulsó sin pensar ni tan siquiera que allí, dentro de aquel pequeño recuadro, estaba alguien enviando un mensaje al mundo. Posiblemente no fuera una casualidad. O también cuando me encontré yo mismo un blog en el que alguien contaba una experiencia vivida en sus propias carnes, y ni corto ni perezoso le escribí, sin miedo a una respuesta negativa. Y sí, recibí respuesta inmediata. Aquella persona se llama Nuria Mejías, con la que emprendí un viaje a los confines más remotos del misterio y con la que viví miles de aventuras radiofónicas y personales que no fueron casuales. O el día que me encontré a cada uno de vosotros, o de vosotras, o vosotros a mí, y apostasteis por un sueño, por una persona soñadora que no conocíais. Os arriesgasteis a viajar con él en una esfera. Tal vez el universo sea el artífice de estos encuentros y debamos apartar la casualidad y eliminar esa palabra de nuestro diccionario. Tal vez hoy, ayer, hace un mes, un año o desde los comienzos de este viaje, tú, querido amigo, tuvieras que estar aquí por ser de esas personas que creen que el misterio debe ser compartido. Queridos esféricos, las casualidades no existen. Todo es cuestión de pensar y de darse cuenta del por qué. ¿Por qué nos hemos encontrado? ¿Por qué me habéis encontrado? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hemos venido a hacer? ¿Y a dónde vamos? Queridos amigos, queridos esféricos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Os esperamos aquí dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.